Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Este es un titular maravilloso para empezar, de Madrid, y dice: jóvenes consumiendo estupefacientes, niño en el sitio y una chica que se quiere tirar por la ventana. Esa es una de las 442 fiestas ilegales que encontraron en Madrid el fin de semana, donde el toque de queda se mantiene por 15 días más a partir de las 11 de la noche. Sin más preámbulos, saludo a mis compañeros de fórmula, la paisita consentida María Juliana Correa, buenas noches. Perfecto. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Pues tratando de tener grupo, pero usted entiende. ¿Qué tal esa fiesta? No, ¿qué tal esa fiesta? No, ¿qué tal los compañeros de mesa? Laura, ¿cómo estás? De fiesta. Jaime, muy bien, ¿tú qué tal? Siempre problemitas con la niñita esta. Emilio, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú? Hombre, muy bien, aquí vamos a avanzar. Pues ese es el titular. Ayer tuve los Globos de Oro, me los eché completos. Un poquito hostigantes, pero bien, todo bien. Y bueno, tendremos mucho de qué hablar para hoy. Tenemos mucho cine, tenemos mucha actualidad. Bueno, tenemos a Nicolás Samper. Tranquilo. Es lunes, lo vamos a hacer muy divertido, que la gente pase rico, porque yo creo que, no sé, hay un tedio en el ambiente, a mí me parece, pero no es aquí, allá, no es en todos lados, es una vida ya como tediosa, repetitiva. Nico, el tema del día. Mire, pues, el tema del día hoy, en los originales, es el siguiente: un idioma que creías dominar y cuando lo pusiste a prueba te diste cuenta que te falta mucho por aprender. ¿Dónde el, y cómo fue? Para mí, el ruso. Uy, le digo que es duro yo. Difícil, muy difícil el ruso. No entiende uno una palabra. O sea, en serio, no entiende uno una palabra. Es imposible saber, pues, hombre, cómo se habla. La verdad, yo nunca... Es un chiste, yo nunca supe nada de ruso. Eso sí, tranquilo. Nada de ruso. Nada. Es un chiste pésimo. Sí, muy flojo. Pero flojo, o sea, es tal vez lo peor que se ha visto. Bueno, Laurita, ¿qué más? ¿Viste los premios? ¿Los Globos de Oro? Te dio mamera, pereza, perdón. Pues, sí, ¿verdad? Los vi. Porque sí, va a ser un cuestionario. Pero... No, vi, lo vi por partecitas, pero no sé, es que a mí el tema de la videollamada... Sí, la virtualidad. Y empezamos, sí, con el primer premio con Daniel Kaluuya, que se le cortó, que no tenía audio, ahí uno empieza. No, grave. Y Laura Dern pedaleando, ahí uno empieza a decir, uy, esto va a pintar. Qué sufrimiento extraño. Para los que organizan, ¿qué hacen? No, pero le salió muy bien. Sí, claro, no, pues igual también me parece. Pero le salió muy bien. Válido el esfuerzo. Tenían 100 puntos de contacto, me gustó. Sí, impresionante, o sea, el esfuerzo sí, pues se tiene que reconocer y también, digamos... Y era desde el hotel del Beverly Hilton, y era desde el Rainbow Room, que es un sitio bellísimo, muy romántico. Yo he bailado allí bandas, big bands. ¿Sí? El Rainbow Room en el Rockefeller Center, piso 65. Muy romántico y la comida muy fea. Pero bueno, no, pero ¿qué ofrecieron? Es un, pues, ¿cómo llaman? Es un tourist trap. Es una trampa de turistas. Claro, es una turisteada. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo vio el partido del Real Madrid ahorita? Casi pierde, estaba, ¿no? Estaba canaleándolo, el del Real Madrid con la Real Sociedad, con el del Everton, porque los dos partidos eran a la misma hora. Sí, estuvo a punto de perder el Real Madrid ya al 89, pues casi 90. Vinicius, que no hace gol, pero bueno, mire, aquí le reportó. No, pero hizo un gol gracias a la mano de un señor tan bello, con el pecho. Muy bonito. Sí, exacto. Pero muy difícil, pues, para el Real Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que el Atlético está a 5 puntos y con un partido menos que el Real Madrid. Oiga, pero se enfrentan el domingo, ¿no? En el Wanda Stadium. Hermoso partido. Donde están poniendo vacunas, le cuento. Ah, sí, señor. Sí vi que en el Wanda está la gente yendo a vacunarse. Allá llegué hace como un mes a ponerme una vacuna y me dijeron, no, porque llegué golpeándome la vena, así que uno se empieza a golpear todo tocado. Sí, sí, sí. Pero primero no es ahí, señor, es en el hombro. Un virgen. No, yo, y entonces, ¿por qué se hace así? Le dije, no, porque es que estoy liberando sangre. Sí, es que tengo varices. Sí. ¿Y por qué no se va y se hace eso en su cuarto y no nos molesta más acá? ¿Qué edad tiene usted? Les dije, 48. Claro. Pero usted no trabaja con una niña que ya va a cumplir 65, le dije. ¿Quién? ¿Laura Hoyos? Tráigala para acá, esa la atendemos mañana. Está de inmediato, misterio. Tiene turno VIP. Tiene turno, claro. VH. No entiendo por qué no me aprovecho de eso. Bueno, vi una película el fin de semana, estoy un poquito nervioso. ¿Por qué? Bueno, una serie. No, pero estaba viendo cosas. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Hoy tenemos un programa simpático, con buenos... con buenos homenajes. Empezamos mes, y curiosamente empezamos mes sin estar blanqueados comercialmente, lo cual es bien, bueno, ¿no? Me gusta, pues, buena noticia. Pero tampoco. Bueno, pero todo podría ser peor. Y sabemos. Aquí estoy, al pie del cañón, firme. Y nunca estás, ¿qué te pasó no, al comienzo? No, tenía un pequeño problemita acá de delay, tenía como 2 minutos de delay, pero ya. Uy. No, pero yo creo que es mejor que no ustedes, porque con 2 minutos... No, pero ya no tengo delay, aquí estoy. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ella se perdió la primera parte, que creo que no va a ser es irrepetible, Nico, la parte que hicimos cuando yo no estaba, ¿no? Fue tan buena, le digo, que pareció un programa de diciembre. Oro. Tan bueno fue que pareció un programa de diciembre. ¿Verdad? Vamos, Emilio. Uy, hermoso. Vamos con el nuevo sencillo de Ariana Grande, de su álbum Positions, esta canción que... salió la semana pasada y se llama Main Thing. Taking this is all, it's all to the bedroom. Looking at me like en los originales. El mundo al instante. Cuando Chávez recuperó el poder en 2002, encomendó a Rafael Ramírez Carreño la tarea más importante del país: manejar el gran y casi único recurso de Venezuela. Lo nombró ministro de Petróleo y Minería y presidente de la Empresa de Petróleos de Venezuela 4 años después de la muerte del comandante. En 2017, este señor rompió relaciones con Maduro, quien mucho antes le había arrebatado el control del petróleo. Se lo comenzó a robar Maduro con los generales. Desde entonces no se le había visto públicamente. La Fiscalía venezolana llama ahora en 7 causas de corrupción y él está en algún lugar de Europa, totalmente exilado, y básicamente, pues, les quiero decir 2 frases que dijo. Si Chávez estuviera vivo, Maduro estaría o preso o muerto. Chavista hasta la médula, el hombre que tuvo la llave del petróleo, responde del exilio a las acusaciones de corrupción que le hace un gobierno para él totalmente delincuencial. A él se le pregunta sobre la posibilidad de ir a Venezuela para defenderse, y dice: no puedo ir. Cuando renuncié en Nueva York a mi puesto de embajador por la represión de los muertos en las calles, me llamaron unos militares y me dijeron: ministro, no venga porque en cuanto pise el país lo matan. Si yo estuviera en Venezuela, me encarcelarían sin juicio, claro, como lo han hecho con más de 100 trabajadores del gobierno. Esa es la historia con la que comienzo El Mundo al Instante. Nicolás, El Mundo al Instante, picado. Bueno, el mundo al Instante, muy picado, y es lo que pasó hoy en Barcelona, porque llegaron Mossos de Escuadra a... Qué bueno, me gustó. A varios lugares de Barcelona, entre ellos a las oficinas principales de Barcelona, uno, para buscar asuntos que tienen que ver. Llegaron los Mossos de Escuadra con agentes del área de delitos económicos al club. Pero también se habló de la detención de 4 exdirigentes, entre ellos Josep María Bartomeu, el que fuera mandamás del Barcelona desde el 2014 hasta hace muy poco, hasta casi que... El año pasado. Exactamente, hasta el año pasado. Bueno, un poco lo que rodea este operativo de los Mossos de Escuadra tiene que ver con el Barça Gate, en donde se habla de dineros, de probabilidad de dineros, perdidos en aquella administración Bartomeu, y también de la contratación por 1 millón de euros pagados a 6 cuotas a una empresa dedicada a desprestigiar, curiosamente, a los mismos jugadores del Barcelona. Dicen que en aquella racha cayeron Messi, Piqué, Puyol y varios más. Que habría sido una estrategia orquestada por Bartomeu para poder tener todo el poder del club y quitarle poder a los que son realmente poderosos, que son las estrellas de fútbol, a Suárez también. Hubo varias víctimas en este Barça Gate, y por ahora se está investigando todo. El asunto es que se le pone muy complicada la situación a Bartomeu, y el Barcelona sigue en una crisis institucional tremenda y tiene elecciones este fin de semana. María Juliana, el tema del día, el mundo al instante, perdón. Laura. Bueno, Alexander Dova, que es, no sé si se acuerdan que hace como 10 años, él es un polaco que cruzó el Atlántico en un kayak. No es un kayak normal, es un kayak especial que parece como una capsulita, y fue el primer hombre en hacerlo hace 10 años más o menos. Pues murió en su última aventura a los 74 años. y lo hizo en el monte Kilimanjaro. Él estaba pues haciendo la ascensión, iba a hacer unas fotos arriba en la cúspide, eso es en Tanzania, queda a 5.895 metros sobre el nivel del mar, y pidió un descanso antes de las fotos y ahí quedó muerto. Esto lo declaró su familia a través de su cuenta de Facebook. Recordemos que este hombre había dicho abiertamente en muchas entrevistas que él tomó la decisión de convertir su vida en una katorga, que es una palabra polaca que significa trabajos forzados de forma voluntaria, y por eso casi su vida asumió retos, este tipo de retos deportivos que eran casi imposibles de lograr. Bueno, pues murió este hombre que hizo historia atravesando el Atlántico. Parece que fue una... no han dicho todavía la causa. La publicación de la familia dice... Y prefirió morirse. No, pues le habrá dado un infarte fulminante o algo. Pidió un descanso, que seguramente se estaba sintiendo mal, pidió un descanso antes de las fotos y murió. La familia no ha dado detalles de cuál fue la causa real de la muerte. Paz en la tumba en el monte Kilimanjaro. Muy arriba, pobrecito. Pero bueno, descansa en paz. Con Joseph Bartomeu. Ese le va a costar muy duro. Laura. Tres expresidentes del Barcelona encanados, ¿no? ¿Tres? Espero que a este lo encane. Rosel, Laura. Y el otro, me acuerdo, Núñez, tal vez. El mundo bueno, yo me voy para Tailandia, que le está apostando a la marihuana y ahora le está pidiendo a los agricultores que esta sea su actividad comercial. El gobierno ya está promoviendo este cultivo de cannabis entre todos los ciudadanos después de que en el 2019 legalizaran esta planta, ojo, para uso médico, por supuesto. Ya los interesados en cultivar marihuana y seguir creciendo en este sector, pues deben buscar primero la aprobación de las autoridades, o de lo contrario, pues su cultivo será catalogado como ilegal. Así que, pues, oportunidad de negocio nueva en Tailandia para sembrar marihuana. Nicolasito, el tema del día, por favor. Claro, mire, el tema del día hoy en los originales es el siguiente, para que ustedes estén pendientes. Un idioma que creías dominar y cuando lo pusiste a prueba te diste cuenta que te falta mucho por aprender. ¿Dónde y cómo fue? Yo, el español. Terra escribiente dice el francés. Estudié en la Alianza Francesa. Todos los cursos, y cuando llegué a Montreal no entendía nada. Cuando fui a Marsella me sentí un imbécil. Claro, es que fuiste primero en Montreal, no se entiende nada. En Marsella es como ir a donde los costeños. O sea que sí estás muy mal. Peor, exacto. Jorge Botero Luján, el idioma inglés. Viviendo en Estados Unidos, el acento no era igual. Prefería hablar solo español, no tanico. Vamos a ponerle 5-4. Puse a prueba todo lo que sabía del idioma de las artes amatorias con una fémina. Estaba un poquito desportillado. Bueno. Pero creo que me iba quedando un poco de herramienta. Muy bien. Porque así me lo hice sentir. Saludos al Puma de la radio y al Kirgios, Nico Samper, abrazo. Menos 5-4. Sebastián Ocampo. En Marsella pedí un plato asqueroso. Era realmente feo, para hasta el día de hoy no sé qué era. No traía la explicación en español como la Pular de aquí en Bogotá. Calle 50. Muy bueno. Sigue. Delicioso. Antiguo. Un tema muy intelectual. Yo solo hablo español y bad English. Soldier Halls. Bueno, 0-1. Andrea Niño dice, inglés. Nueva Zelanda, aeropuerto de Auckland, 2012. No me entendía ni jota. El reto grande fue en Australia, mi destino. Tuve que aprender inglés australiano. 9 años después sigo aprendiéndolo. Lejos de dominarlo, pero ahora sí me entiendo la jota. Bueno, pero no está bueno. Bien, 5-4, me gustó. La quinta, King, un clásico. Creí que sabía hablar inglés hasta que tuve que hacer una exposición en una entrevista de trabajo. Bueno, 5-4. Los originales. ¿Qué hubo? Feliz lunes. Que se ríe. Idioma que crees que puedes dominar y cuando lo pusiste a prueba. Soy Eduardo Peña. Bueno. Y te diste cuenta que te falta mucho por aprender. No, pero... Gracias, Laura. Natalia. ¿Dónde? ¿Y cómo? Reírse, hombre. Perdón. ¿Cómo fue? me acabo de acordar de una historia de un conocido inglés que yo tengo, que se dio cuenta que hablaba mal español viviendo aquí en Bogotá. Dice, no, me di cuenta que hablaba muy mal español. Yo recién llegaba a Bogotá y me invitaron a una fiesta. Y había una mujer ahí. Y yo quería preguntarle que qué se tomaba. Sin querer le pregunté si quería un bebé. Uy, se pudrió todo. El turno a esta hora es sencillamente... Bueno, Eduardo, Eduardito Peña, es para la música. Emilio, ¿nos podrías poner alguito de música, por favor? Muchas gracias. Tengo el nuevo disco de un ídolo nuestro, del gran Willie Nelson. El nuevo disco, él se llama That's Life, salió el viernes pasado y es tributo a Frank Sinatra. Esta es su versión del clásico de Cole Porter, I've Got You Under My Skin. Skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Faltaría solamente ver a Willie Nelson para estar en paz con su guitarra, la misma que estrenó hace más de 40 años y él, hace más de 50, y él, tranquilo. Y el disco está. Y yo no sé si se baña, pero yo sí le rogaría que nunca se bañe. No, ¿para qué? Genial. Sin bañarse y mire a dónde ha llegado. No, y canta muy chévere y su guitarra. Sí, Willie Nelson es muy chévere. Ídolo, es el que me falta. Tiene 86 años, Laurita, y sigue cantando, Willy. Pero impecable, ¿no? Sin afán, ¿no? Pero sin afán. Sí, no, el tipo no relajadísimo. Creo que dejó la marihuana, creo. Es que yo era no catador creo. De su propio producto. No, sí. No, pero su marca. Yo no sé, pero por algo que anda como tranquilo. Pero es que a mí me gusta, es sin baño y con marihuana. Eso es lo que hace a Willy. Creo que primero deja la música. Ese es un ídolo. Y bonito el disco. Y la voz. Y tiene unos gallos como los de Nicolás y pronuncia ya la doble L. Eso, ahí sí. Y esperaremos. Esperaremos. No, y si oyeras el resto del disco. Si oyeras el resto del disco, está de muerte lenta. Buen disco. Voy a buscarlo. Era la más famosa. Pero el disco lo llamo en... El disco se llama That's Life, es Clásicos de Sinatra, por Willie Nelson. Yo lo voy a buscar, a mí no me... ¿Quieres una copia? Es que yo busco, el que busca encuentra. Bueno, listo, no se muevan. ¿Qué pasa, Eduardo? No, es que está muy triste la ciudad. Bueno, ya volvemos. No, pero deje de ser triste. Déjeme. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín y los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Final Frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. El enorme tapiz que representa el Guernica de Pablo Picasso. Una de las señas de identidad desde hace décadas de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, ya no se va a ver más en el acceso a la sala donde se reúne su máximo órgano de decisión, el Consejo de Seguridad. Su propietario, el bisnieto del magnate del petróleo John D. Rockefeller, el gringo más rico de toda la historia, ha pedido que se lo devuelvan. Era un préstamo. Es un tapiz. Pero qué hace si es de cosas, ¿no? Pero si es que es de él. Él lo mandó a hacer y lo prestó. Pero un crack. La obra en préstamo desde 1984 ya se descolgó y ya se le mandó al señor. Esta es una pieza ídolo. Muy famosa. Ni la ONU ni la familia Rockefeller han explicado los motivos que han llevado a la retirada del tapiz encargado en el 55 por Nelson Rockefeller, nieto del patriarca. Este no es el rico, es el otro, John D. Rockefeller. Sí, sí, sí. Al taller francés de Jacqueline de la Bande d'Orvache. ¿Dónde, perdón? Con la autorización del artista español. Picasso autorizó hacer el tapiz, inspirado en la Guernica. Lo único que se sabe es que es el reclamante Nelson A. Rockefeller Jr., bisnieto del fundador de la dinastía, hijo del anterior que llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos y gobernador del estado de New York. Hombre, pues el cuadro original, ustedes lo conocen muy bien y cuenta la crueldad de la guerra, del bombardeo de la localidad vasca de Guernica el 26 de abril de 1937 por aviones alemanes de la Legión Cóndor que mandaba Adolfo Hitler y que apoyaban a los franquistas para acabar con los comunistas de la guerra civil. Sí. ¿Qué tal? no como es. La réplica textil fue prestada a la ONU, que un año después que se instaló este Consejo de Seguridad en un puente en Nueva York. El jueves, la pared donde se colgaba, 7 metros de largo por 3 de alto, vacía. Esta obra costó un poco de plata, pero me da pena. Pero pues es que han atesorado una cantidad de cuadros y de pinturas y de marcha gal y de no sé quién. Pero Nelson Rockefeller Jr. dijo, me hacen un favor, qué pena, me mandan este tapiz que lo quiero ya para mi casa, lo quiero poner en el piso antes de entrar al antes de ir al baño, quiero secarme las patas allá. ¿Y qué? Listo. Y es mío. ¿Qué van a hacer? ¿Y alguien tiene algún reclamo, alguna queja ante el propietario? Pues, ¿el dueño? Perdóneme. Me parece que se demoró mucho en pedir esa vaina. Viaja a las estrellas. Sí, sí, va temblando. Laurita, viaja a las estrellas, mi vida. Ay, Laurita. Bueno, pues viaja a las estrellas con Gal Gadot. Uy, no sé si tuviste la oportunidad ¿la viste de verla anoche? Ayer. Estaba absolutamente divina en un vestido casi blanco. No, y las piernas. O sea, es que... Sí. Casi no, me desmayo al mirar. Absolutamente hermosa. Pues bueno, pues ¿y para qué me hablas de ella? Porque hoy sorprendió a todo el mundo comunicando la noticia junto a su esposo y sus dos hijas que nuevamente está embarazada. Está esperando su tercer hijo con su esposo. Ajá, sí. Gal Gadot tiene 35 años y pues a través de sus redes sociales escribió, aquí vamos de nuevo. Bueno, ella tiene a Maya de 3 años y Alma de 9. No, sí, también. ¿De cuántos tiene el segundo, Lau? El segundo tiene 9. Son dos niños. Ah, ok, 9, 3 y viene años, el bebé. Y viene el bebé. Recordemos que con Maya, que es la que tiene 3 años, pues ella alcanzó a hacer escenas de la primera entrega de La Mujer Maravilla estando embarazada. Después le tocó regrabar una cantidad de escenas, pues cuando ya tuvo el bebé para poder, pues que quedaran bien, ¿no? Que no se les notara que la Mujer Maravilla estaba embarazada. Pero pues estaba... esa fue la noticia con la que sorprendió hoy a todos sus seguidores que está esperando su tercer hijo. La verdad, hace muy bonita pareja con su esposo y tiene una bonita familia, entonces qué pena, vamos a ver. Bueno, muchas gracias, Laurita. Hombre, es que me desconecté. Cachaza. No, muy linda ayer, muy linda. Ella mide como unos 79. Lindísima. No, y su cara y su sonrisa y... Lo que decía, ese tipo está muy manoseador con ella. A mí no me gusta. No, eso. déjelo. No, yo lo dejo, pero no, yo no estoy de acuerdo. Pero si el tipo. Ya las estrellas, intenso. Hombre. Muy cansón, ya tuvo dos. Déjela, sí, tranquilo. Deja la fumigadera. Déjela, no le toque. Bueno, qué vaina, hombre. ¿Ya vive en dónde? ¿En Israel o en Los Ángeles de Nueva York? Debe vivir, ¿no? Sí, ella debe vivir en Estados Unidos. Ella no. ¿En Beverly Hills? Seguramente. Lástima que ella, su última película, pues no tuvo un estreno, pues, en masa, ¿no? Fue muy bajita la taquilla. Bueno, pero está confuso. Sí, pero se habla que ya hay planes para una tercera parte, ¿no? Pues, mi amor, ya no sé. Yo creo que es que la segunda fue un desastre para cualquiera. Pues yo la vi, ¿no? Es un poco rara, pero... ¿Sí? Sí, no. Sí, es que no. Es que el plot, como dicen, el plot, I didn't like it. A mí no me gustó. ¿Verdad? Bueno, no. Ella es linda por naturaleza. Lindísimo. Ella no debería actuarse, ¿eh? Yo debería ir a llevarle flores a donde esté. Claro, voy que esté en una urna de cristal así. Y le zampo su docena de pensamientos, margaritas. El que más me gustaría darle ahí es un anturio para que piense en el marido, ¿sí o no? Claro. ¿Qué me trajiste hoy? Anturios. Exacto. Uno por cada niño. Aquí van 12, te faltan 9. Y no faltaría el patán que dice, y que uno sea conmigo. No, qué ordinariez. No, qué ordinariez, sí. Estoy de acuerdo, Nico. Estamos de acuerdo. Bueno, Viaja a las Estrellas, registramos las y 38. A ver, Nico, ¿usted tiene un Viaje a las Estrellas o lo doy paso a la niña con su entidad colgada del cielo? No, tengo un viaje a las estrellas. Hágale, pero picoso, en Palma, ¿no? No, muy picoso. En Palma de Mallorca, pues unos vecinos, como que hacía siglos no veían a otro vecino, pero hace mucho rato, y como que se acordaron de él, dijeron, hola, ¿y este en qué andará? Y entonces vino una señora con una copia de las llaves, y abrieron, y estaba el cuerpo del vecino de 55 años, sentado en el sofá de la sala, rodeado de botellas de cerveza. De acuerdo a las pericias, el hombre llevaba 4 años muerto. No tiene familia, nadie sabe nada, solamente no estaba... No, no era un sitio que se pudiera oler bien, no era fétido. Pues eso es lo que más les llama la atención. Estaba haciendo mucho frío y estaba congelado. Pues es decir, no hubo nunca un reporte de vecinos como de olores nauseabundos cerca al apartamento y tal. Decían que era un tipo depresivo, que era más bien huraño, pero lo cierto es que muchos quedaron estupefactos, de hecho han cambiado de vecinos varias veces, o sea, es un edificio en donde hay mucha rotación de personal. Y en este caso, ese apartamento llevaba 4 años cerrado, lo abrieron hoy y estaba el dueño sentado en el sofá, muerto. Hace 4 años. Y no tenía deudas, no tenía nada, que nadie lo buscaba, seguro. Nada. Pero Nico, la pregunta es, ¿su cuerpo estaba intacto? ¿Porcelanoso? ¿Estaba un poco, mire lo curioso, descompuesto? Mire lo curioso, cuando llegaron los agentes a mirar qué era lo que había ocurrido, el cuerpo parecía estar en perfecto estado, algo apergaminado, pero en perfecto estado. ¿Qué es apergaminado, cuando, Nicolás? Como un pergamino, como seco como un pergamino. Pero cuando uno de los agentes osó tocar la piel del hombre, se difuminó y se convirtió en esqueleto. ¿En qué? Esqueleto. Corrijan a Nico. En los originales. Ibas bien, Nico, ¿verdad? La corrección. ¿Terminé mal? Te fuiste muy lejos, ya. Hiciste polvo. Un globo de oro. Ahí con esto. Bueno, hoy es el primer día. En 5 minutos se hace el primer arepaso. Recomiendo a los concursantes que no les dé por buscar internet, porque el que gane entra a una profunda investigación. Uy. Donde va a caer. O sea, es muy preciso este No, arepaso. Es que no tienen por qué saberlo. Okay. No saben es porque le metieron la mano al internet. Metieron muela por ahí. Y no quiero tener eso, porque primero lo interrogo y segundo lo expulso. Esto va especialmente para 2 personillas de la mesa. A mí me parece que sería bueno hacer nombres, porque como hay más personas en la mesa, pues creo que vale la pena. Para los nombres los hicieron famosos ellos solitos. Los que escucharon o los que escuchan, los que oyen este programa hace muchos años, saben a qué 2 personajes me refiero. Uno de sexo masculino y alguien femenino. No tengo que hablar más. Los hechos hablan por sí solos. Gracias. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar con Lady Gaga y una canción de su disco Art Pop del 2013. Esto se llama Applause. Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Es una delicadeza. Hay 20 segundos para responder. Cada mes de abril se celebra la fiesta de este personaje. En Francia, el maestro Escoffier la prepara con su sangre y añade buen vino y un toque de cacao. Y eso es en comprarla a la bordelaise. ¿La qué, perdón? En Galicia Bordelaise. Le ponen otras cosas. ¿Pero cómo en se el llama? Restaurante es que no lo entendí. La Casa de Madrid. No, tranquilo, no he dicho. Ah, bueno. Les fascina su llegada a los fogones porque la elaboran. O con guiso o de pronto en carpaccio. Puede ser algo que le gusta mucho a un comensal, pero puede ser odiado por otro. Es un poco, sabe a tierra, áspero y un tris amargo, pero es un reto. Y el que no la ha probado, no saben de lo que se pierde. No sabe lo que es vida. ¿Qué es una lamprea? Música. 20 segundos. ¿Lamprea? Entre más exacto, mejor. ¿Ya tenemos respuesta? No, nadie. Todo el mundo está revisando en internet. Entre más exacto, mejor. ¿Qué pasó, Orlando? Orlando, ¿qué fue? No, no tengo ni idea. Ni idea. Menos dos para Orlando Rivera. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Yo invito a. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Pongo una foto del animal en nuestro Twitter. Corrected her. Pues para que sepan lo que es una cosa bien fea de ver. Es un pescado prehistórico, Laura. Es que pez no me dice nada. Pez. Pero hay que ser justos. Fuiste la única que pusiste la palabra pez. ¿Ah, sí? Es un pescado, pero muy feo. Tremendamente feo. Menos dos para Orlando. Laura Natalia Franco dice vino con queso. Pues ese es menos uno. Para Juliana Correa, un fruto exótico. No sé cuál será peor. Creo que el vino con queso. Nicolás Samper, un marisco salvaje. Pues es eso. Esta extraña criatura marina es tal vez una de las más feas. Lleva con nosotros más de 500 millones de años. No puede ser, no, ni idea. Posee además las denominaciones más siniestras para calificarle por la extraordinaria singularidad de su físico. Serpiente, vampiro, marino, no. Culebra antediluviana. Antediluviana es lo mismo que el misterio que rodea su brutal peripe. Sabes que he llegado a la conclusión de que tú no tienes punto, pero es un pez. Pez prehistórico. No, culebra. ¿Por qué? es un pez. Pues es un digo, pez pero culebra. El punto, ¿qué pasó? No, le voy a dar el punto a Laura Hoyos. Claro, merecido, y menos muy merecido. Uno sin más música, Laura Natalia Franco, porque vino con queso, es una lamprea. No, es que también, o sea, yo intento. Bueno, pero no garantizo que me comporte. Bueno, pero tranquilo, hombre. Bueno, Laurita, chapó. En los originales, chapó. Arrancó bien. Y mi niño porque arranca perfecto, sin atacar al hoyo. Y de vez en cuando, yo empiezo lento, pues. Uso marisco salvaje. Me dan unas ganas de ponerle un punto, pero con esa envidia que le cargan, hermano. Deja así. Claro, salvaje, es prehistórico, o sea, ¿usted qué conoce, claro, manso, salvaje, de la prehistoria? ¿O es que eran pues los dinosaurios que cachas? No, gente vaca, no, cero. Cachas no, cachas. Bueno. Bueno, Laurita, arrancamos con el primer aripazo. Muy, muy delicada la situación de Orlando. Hablé con él por la tarde y le dije, hermano, póngase las plemedias que usted me roba todo el día. ¿Yo lo robeo? Es mi pregunta. No lo robé, el tipo no contestó. Las reglas están eso. Usted me dijo a mí privadamente. Oh, señor. Que yo era un ladrón. Oh, ahí que yo era un ladrón, que yo solamente ayudaba a Nicolás. Siempre en duda, si gano, malo. Si pierdo, malo. Entonces, me dio risa, pero yo nunca dije. ¿Pierda? ¿Cómo da el repaso, por favor? Orlando tiene menos dos, Laura Natalia tiene menos uno, María Juliana y Nico están en ceros y yo tengo un punto. ¿Ah? Muy bien, ¿no? Vamos, Laura. No, pero es que Laurita estaba muy mal, ¿sabes? No era fácil. Ojo que estaba. ¿La lamprea? No, ¿qué vas a ver uno que es eso? Yo conozco un señor que se llama Álvaro Lamprea. Es un apellido. Es un apellido, es que eso le iba a decir. Hay un lugar muy tradicional donde se hacen trofeos de fútbol en el 7 de agosto que se llama Lamprea Hermanos. Y ahí mandan a hacer, sí, digamos, señor, todos los trofeos de, no sé, el torneo de RCN de fútbol. Entonces mandan a hacer Álvaro el torneo. Álvaro Lamprea, que era publicista. Álvaro Lamprea, o no sé. Sí, bueno, pues yo me acuerdo de Lamprea Hermanos y vendían sudaderas y bueno, otra poco de cosas, pero como la razón social de Lamprea Hermanos era hacer trofeos, medallas para colegios. Han visto que en las olimpiadas deportivas les dan medallas a los estudiantes. Bueno, ahí se mandan a hacer muchos de esos trofeos, pues que recuerde yo. Nico, tú siempre con esos recuerdos, ¿no? ¡Ah! Eso queda en el 7 de agosto, para cualquier cosa, pues. ¡Fíjala! Te queda en el 7 de agosto, ¿no? Bueno. Sí, chao, chao, chao. A la pregunta, Nicolás. Ay, hombre, mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es nada más y nada menos que la siguiente. Espero que estén todos muy atentos. Un idioma que creías dominar y cuando lo pusiste a prueba te diste cuenta que te falta mucho por aprender. ¿Dónde y cómo fue? Yo creí que dominaba el idioma de la juventud, dice Nuglam. Pero los jóvenes como que no entran a la onda cuando les hablo de chévere, Coca-Cola y cachimbombo. No, muy antiguo. No. 5-4. Uy. Oiga, oiga, oiga. Ahí está peleando Laura Hoyos. Laura Cuña con el electricista. Humberto Salamanca y Sasa. ¿Vio los gritos? No, pero Me pasó al revés, trabajé en un hotel y se me dio por recibir extranjeros. Y me puse sin miedo a hablar inglés y con las pocas palabras que recordaba me entendían y me seguían la idea. Ahí quedé recibiendo extranjeros y nunca me aumentaron el sueldo. Ay. 5-4. A mí me pasa con el español, dice Pamela Barbarich. Ajá. Por eso practico mucho escribiendo, porque mi habladito sí es bien extraño, según me dicen. Nico nota 0-1. El idioma del amor, dice Ota Venga. No. Me expresé ante una chica pensando que me había entendido mis intenciones, sí, pero no fue así, me gané un bofetón. Con otra me expresé tiernamente y me gané un pellizco en la pompis. Nico nota. No, uy, 0-1. Esa palabra. Antes, cuando viajaba, me complicaba tratando de aprender lo básico del idioma y del país, para no hacer el oso, pero hace un año me compré una app que escucha el idioma y te habla en español. Tú hablas en español y te traduce hablando el idioma que quieras. son 90. Uy, no, la conozco, la conozco. Se muere cualquier hijo de vecina. No va a leer eso. Una vez, por casualidad, terminé trabajando en una finca hotel de Armenia de conductor y llevando ingleses. Me di cuenta que tenía un inglés fluido y me entendían las pocas palabras que les decía. Bien. Y así con otros países, eso. Dice Humberto Salamanca. Vamos a ponerle 5-4, Humberto, hombre. Estudié francés en el colegio y solo fui a París. Y me empezaron a decir, cállate, Tagil. Ahora hablo un buen español y reniego de la francofonia. Temas malos y este, y la paisa con 2 minutos de delay. Casi aparece mañana Jimmy Montealegre, Nico. No, pero casi es 0-1. Estoy a punto de... Bueno, vamos a despegar, Nico. Usted me tiene muy... Ah, bueno, el dólar bajó 2 puntos, está en 3.622. El Dow Jones subió a 603 puntos, el Nasdaq 400, el Standard & Poor's 90. Eso está todo el mundo volando. El oro 1723 y el petróleo Brent 63. Bueno, ya volvemos. ¿Por qué no te despegamos, por favor? A las 6 en punto estaremos con los homenajes después del boletín informativo. Y por el momento, qué mejor que la música de los originales y la conducción, la selección del señor Emilio Sánchez. Adelante, Emilio. Gracias. Vamos a continuar entonces ahora con el señor Tom Jones. Una canción muy nuestra del 2008 de su disco 24 Hours, esto que se llama In Style and Rhythm. I see the girls by the pool, and they are playing it cool, and they are playing it fine, but I miss the rhythm divine. I miss the elegant touch, it's all a little too much. You gotta do it in style and rhythm, and rhythm, and rhythm, and rhythm. I see the guys on the street, I see the people they meet, and they are playing it smart, but I'm not buying that part. And they are playing it tough, I sweat the dubious stuff. You gotta do it in style and rhythm, and rhythm, and rhythm, and rhythm. I see the people around, they're spending dollars and pounds. They think they're so debonair, but I'm not buying that flair. I dig out all the right moves, but I'm missing the groove. You gotta do it in style and rhythm, and rhythm, and rhythm, and rhythm. So when you check someone out, and the music is loud, don't concentrate on the lips, just keep your eyes on the hips. And if there's plenty of swing, then sure enough there is zing. You gotta do it in style and rhythm, and rhythm, and rhythm. Summer rhythm, oh, rhythm, oh, lot of rhythm. Yeah. Yeah. Yeah. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos, música de Emilio Sánchez y apoyo de quien les habla, Eduardo Peña Correa, vamos con los homenajes. A ver. Registramos las 6:06. En un día como hoy, en el año 1983, nació una de las personas más desabridas en la historia del cine, Lupita Nyong'o. Ella se ganó el premio Oscar, increíble, por la película, creo que 12 Years of Slave, Laurita, por favor. Sí, fue por esa exactamente. Gracias. No seas tan lejana que estoy, te doy coba y tienes que recibirla con la humildad que te la devuelvo, sí, ¿ok? Sí, sí, no. Tienes que aprender de su miedo, si no. Último cobazo que te doy. Bueno, estoy echándole babo a mis gafas. ¿Qué opinan? Es bonito, bueno, muy bien. Es muy linda. Bueno, en un día como hoy, curiosamente, nació Federico Chopin, compositor y pianista polaco. Este muchacho vivió 39 años, pero fue muy famoso por sus composiciones en el piano. Sí. De él se inspiró gente como Tom Jobim. El francés, ¿no? ¿Cómo se llamaba este francés que cantaba, que tocaba lindo al piano? Toca. ¿Cuál de todos? El peor de todos, el que hace una canción para Adela o para quién es, Nico. Ah, no, pero es Richard Clayderman. Richard Clayderman inspiró su vida. ¿Es francés o Chopin? Sí. No sé. No es francés, por eso yo estaba echando cabeza. Sí. Y yo decía, ¿por quién? No sé de dónde es. ¿Es francés? Claro que es francés. Yo pensé que era como canadiense. Yo pensé que era cubano. Es parisino. Corrían a Nicolás. Y dice que, ¿cómo así? Qué confusión la que me pegó, Jaime. Pues claro que francés. La balada para Adelina, hombre, ¿cómo olvidarla? Eso, para Adelina, para Adela. Una belleza de canción. Bueno, el 28 de diciembre. ¿Qué opinión vamos a hacer? A Clayderman, Chopin. Ping-pong sobre los árboles. No, a Chopin. ¿Qué le vamos a hacer a Chopin? Pues justamente como les estaba contando, él fue una de las grandes inspiraciones para Tom Jobim. Y esta pieza que vamos a oír, de hecho, es la base de uno de los grandes clásicos de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, de Insensatez. Sale de aquí por un gran pianista japonés, Makoto Ohsone, con el armonicista Grégoire Marais. Aquí está el preludio número 4 en mi menor. Thank you. Federico Chopin. En un día como hoy, nace en 1954 Ron Howard, cineasta, productor, guionista, actor. Ídolo. De Happy Days terminó haciendo A Beautiful Mind, Apolo 13, Splash. Splash. The Grinch. Tantas películas buenas, Dios mío. Código Da Vinci. Todo lo hizo él. Todo, sí. Y en un día como hoy nació Roger Daltrey, pues que era el cantante de The Who, en 1944. Hagámosle una pequeña reseña, Emilio, por favor, a Loquillo Daltrey. ¿Le gusta la palabra loquillo, Nico? No. La detesto. Es un loquillo. Yo también. Pues vamos a recordar al Loquillo Daltrey. Exacto. Con un tema del álbum más loquillo, importante. Gracias. Sí. Un tema del loquillo mayor de ese grupo, que es Tina, que es Pete Townshend, del álbum Tommy, que es tal vez el más importante de The Who. Luego sería una película en el 75. Esto que se llama Pinball Wizard. Bueno, vamos con otro nacimiento enorme, Javier Bardem. Muy cansón. Nació en 1969. Se ganó el Oscar por No Country for Old Men de los hermanos Cohen. Tierra sin ley, ¿cómo se llamaba esa cosa, Laurita? Sin lugar para los pobres, creo que era. Débiles. O para los débiles. Sí. Javiercito es un papel de malo muy bueno ahí. Buen papel hizo, uy, papelazo. También hizo un papel para una película que se ganó el Oscar extranjero, sobre un señor que se estaba muriendo, que no se podía mover. Mar Abierto. Que era Mar Abierto. Mar Abierto, sí. Y en un día como hoy, hombre, nació Glenn Miller, que moriría a los 40 años, en el fondo del Océano Atlántico por un bombardeo alemán donde tumbaron su avioncito con su grupo completo. ¿Esas? Se los comieron los tiburones. Nunca les encontraron. Eso pasa. Esa es una de las teorías, hay miles. Pero el avión nunca lo han encontrado. De hecho, a él oficialmente no lo han declarado muerto, lo consideran desaparecido. Bueno, pues ya se desapareció desde el 44, o sea que si nació en el 4, sí, ya murió. En el 2004 cumplió 100 años. No le veo esa longevidad de 120 años, Nico. Ya no, murió, pase en la tumba de Glenn Miller. Sí, no alcanza. Y vamos a escuchar, yo creo que la canción más importante que él hizo, ojalá remasterizada, ¿la tienen? Pues a ver, grabación original de la Big Band. Buena. Sí, para doña Josefina, Nico. Claro. Esto se llama Moonlight Serenade. Esto es muy buena. Y eso lo ponían en el Rainbow Room en Nueva York, donde transmitieron ayer los premios Globo. Y la gente se abrazaba, pero muy distante. Eduardo, qué muy diferente, habían bailes diferentes. En un día como hoy nació Zack Snyder, director, guionista y productor americano. Y nació Lupita Nyong'o, ¿no? No se les olvide. Y finalmente Kesha, cantante y compositora americana. Y para despedir la lista, vámonos con un hombre muy especial, Harry Belafonte, ídolo. ¡Ídolazo! Ídolo estadounidense. 27, muy vive crack. Todavía. Y está tiene perfecto. Tiene 94 años y es de metal. ¿Qué vamos a oír de Harry? Pues a ver, Harry Belafonte es estadounidense, pero lo más famoso que él hizo fue que él fue el que realmente popularizó el calipso en Estados Unidos. Y esta es una canción divina. Sí, claro, él hizo la canción esta de Banana Boat Song, que luego se usaría en la película de Beetlejuice, la de Run Venezuela también. Pero esta es una belleza, Jamaica Farewell. Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere and the dancing girls swaying to and fro.

Mire. Y se está el viernes y el sábado y todo el domingo con su familia. Pero dicen que en realidad la situación es muy probable que él no vuelva a la cárcel, porque como están con todo este problema de los contagios, los presos les dicen, ¿sabe qué? No vuelve, hermano. No venga. Mejor quédese allá, porque es que ir a recibir a un tipo que va y vuelve. ¿Qué se va a poner? Eso es un gran problema. Claro, cuídese. Y aquí pues se puso feliz. Pues, no, y cuide a los otros. Tiene a toda su familia allá. Él vive allá con su familia. Fue condenado a 8 años de cárcel, pero ya los delitos se le fueron. Y bueno, a él no lo reciben en la Zarzuela. Cortó su relación con don Felipe y doña Leticia y con su con el abuelo de Cristina, el emérito, también no se hablan, pero pues se distanciaron, pero el man está libre. Bueno, tengo bueno. Una foto paseando por un parque allá en Vitoria y él con toda la familia allá y la mujer no lo ha abandonado, Cristina. No, y el tipo sigue. Pues ese es gente que aprovecha las oportunidades. En un zarpazo quedó libre. Así suave. Semejante delincuente. Pero bueno, usted sabe cómo es. Cómo opera la justicia a veces. Cómo funciona lo real. Lo real es muy especial. Lo es que real, es muy especial. Lo real tiene su cuento, sí. Echemos cháchara, hermano. No, pero en esta sección. No, tranquilo, todavía no. Nicolás. Bueno, gente que aprovecha las oportunidades. Gente que aprovecha las oportunidades, por favor. Claro. Los rusos, porque imagínese. Ah. Que hay una mujer que es una científica llamada Verónica Svortsova. Uy, ella, qué lindo habla ruso. ¿Cómo? Pues imagínese, sé perfecto ruso. Bene. Y ella hace parte de la Agencia Federal Médico-Biológica de Rusia. Y entonces dijo, a partir de todo lo que ha pasado, pues de la pandemia y tal, dijo, nosotros estamos desarrollando vacunas, ya se sabe, pues la Sputnik y tal, pero estamos desarrollando otro tipo de vacuna que es de nueva generación, que se va a desarrollar sobre una plataforma tecnológica. ¿En qué consiste esta vacuna? Le preguntaron a Verónica Svortsova. Ella dijo, vamos a desarrollar una vacuna que se diferencia por actuar no sobre la capa S, que es la capa externa del virus y las bacterias, sino sobre otros componentes proteicos del virus. ¿Eso qué va a significar? Que va a haber una inmunidad no humoral, sino celular. ¿Qué significa eso? Que va a ser de larga duración. De acuerdo a lo que dice Verónica Svortsova, están desarrollando una vacuna contra el COVID que va a durar una inmunidad celular para quien se la aplique, con una protección de más de 13 años. Bueno, María Juliana, adelante tú, por favor. Bueno, ¿quieres un cambio increíble en tus espacios? Pues les recomiendo que aprovechen los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center. Allí pueden encontrar absolutamente todo para renovar su sala, su cocina, el baño y hasta la terraza. Todo, por supuesto, con el mejor ahorro. Así que no lo dejen pasar. Conozcan más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. En la temporada de Casa Home Center te damos doble. Sí, doble CMR puntos en todas tus compras con cualquier medio de pago. Del 25 de febrero al 23 de marzo. Inscríbete allá en nuestra app y homecenter.co. Aplican condiciones y restricción. Para conocer las visita www.homecenter.co. A la pregunta, Nicolás, para leer a nuestros oyentes del tema del día, que no vamos a dejar fundir. Claro, a la pregunta, un idioma que creías dominar y cuando lo pusiste a prueba te diste cuenta que te falta mucho por aprender, ¿dónde y cómo fue? André dice, tengo un amigo que fue a Kingston y me dijo que Kingston es como con un Coveñas, pero gigante. A mí me han dicho que era más parecido como a Tolú. Sí. El humor. Hay una está canción, Jaime, que valdría la pena poner 30 segundos homenaje a doña Josefina Camargo. Se llama Tristez de Chopin, estudio número 3, con Richard Clayderman. Era la que abría la servida de buffet de todos los 15 años y matrimonios. Apenas la escuchen dirán ¡buah! Pero no lo dudo. A Roberto Bello dice, el español, qué mal hablado soy. Bueno, 5-4. Hace muchos años había estudiado francés en Colombia y al llegar a Quebec me sentí súper frustrado después de haber escuchado el fuerte acento de estos manes, cosa que superé después de una completa inmersión en la cultura quebecoise y haber estudiado un año a full time. En algún momento de mi vida creí ser un experto en el lenguaje de los cuerpos, hasta que encontré a quien fuese mi novia en ese momento practicándolo con otro. Ah, se pudrió Tutti. Hace unos minutos se sintió un temblor muy fuerte en Medellín. Le iba a decir, ¿me deja contarle? Sí, pero cortico. No, muy breve, muy breve. Mientras sonaba Tom Jones, tembló en Colombia, se sintió en Bogotá, se sintió sobre todo en Medellín muy fuerte, y fue un temblar de 5.1 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue Urrao, Antioquia. Ese fue la profundidad superficial, dice en el reporte del Servicio Geológico Colombiano. Eso es lo que dice, que fue municipios cercanos: Urrao, Antioquia, 4 kilómetros, Caicedo, Antioquia, a 19 kilómetros, Anzá, Antioquia, a 28 kilómetros. Melissa dice: inglés, y fui a una charla con un amigo que lo sabe súper bien. No sabía que el man hablaba inglés. Intenté pues dármelas de que sabía más que él, y fue terrible la experiencia y la vergüenza que tuve. Cuch, uno cree que es un berraco echándole ese idioma del carretazo a las féminas, hasta que escucha a un país enredarlas y hasta coronan seguro. Bueno. Listo, ahí vamos. ¿Echamos cháchara más tarde? Echemos cháchara. Echemos cháchara, qué cara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Nico, ¿usted sabe que la matriz de esa promoción mágicamente se perdió? Sí, me enteré. Entonces no hay cómo repetirla porque tocaría buscar la música. Y esa cortina es buenísima. Y no, la música es la misma y tocaría volverla a dirigir. Y puede que me arregle usted una frase, pero... Orlando le tiene miedo a usted, entonces eso no queda bien. Me va a tener miedo a mí, Orlando. Orlando no... Ese le tiene miedo. No, él no sabe qué es el miedo. Él esa palabra no la conoce. Vean, estoy hablando con varias personas de Medellín, que a pesar de que la magnitud pareciera no haber sido muy fuerte, todas las personas coinciden en decirme es lo más fuerte y lo más asustador. Claro. El temblor más asustador que he sentido en toda mi vida, que se sentía de arriba hacia abajo, no hacia los lados, sino de arriba hacia abajo. Mi mamá me dijo, creí que me había llegado la hora, como que fue muy, muy fuerte en Medellín, se sintió la sensación. Es que fue muy superficial, es lo que están diciendo pues los servicios geológicos, y ponte a pensar que el otro día poníamos el ejemplo de a veces uno imagina como terremotos, no sé, el de México del 85 creo que fue 7.2 en la escala de Richter, pero el de Armenia, que fue un terremoto devastador en Colombia, fue total. De 5.2 o 5.3, lo que pasa es que fue muy superficial, fíjate. Es porque fue superficial. Claro, eso es lo que la profundidad, es el daño, ¿no?, que se hace, tal cual. La profundidad del epicentro. Exactamente, pero bueno, todos bien. Bueno, pero me alegro que no ha pasado nada, hombre. Es que los de arriba abajo son los ricos. Bueno. Uno brinca, no se mueve de lado sino para arriba. Yo nunca siento un temblor así. Jamás. Así, pero una vez me tocó un temblor como el que dice María Juliana, que no es de lado a lado. De lado a lado. Sino que brinca. Estaba almorzando y empezaron a brincar las sillas. Eso fue hace qué, como 5 años aquí en Bogotá. Muy fuerte. Bueno, muchachos, póngamele un poquito de pintemos las noticias. ¿Cómo? Así como difíciles con música, Emilio. Saca tu pincel y pinta. ¿De qué color? ¿Color esperanza o qué? Sí, exacto. No, la que quieras, pon una canción. Listo, del 2019 llega Kylie Minogue con un tema que hizo parte de su álbum de grandes éxitos, Step Back in Time, The Definitive Collection. Esto se llama New York City. I'm on the first plane to New York. We could do a real time walk that walk. I'm so tired of that talk. I just wanna get to you. Get me on a train to the big bad city. Boy, I gotta see your face so pretty. Bet you can't wait to slow dance with me. I just wanna get to you. Let's go. Feels so good. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll. Lo voy a pedir a mi amigo Santiago Ángel que se prepare una nota o de sexo o de drogas o de rock and roll. Algo que mañana vayan a tratar, sino que nos cuente algo hoy. Esta, la mía, no es de nada. La mía es, yo soy doctor. ¿Ok? Sí. Uh-huh. Bueno, pues es un señor que iba en la calle en España. Iba a las 7:15 y pues era alto y pelirrojo y sangraba abundantemente por el fundillo y por la entrepierna. Uy, se pudrió todo. Y se acercaba al cajero que hay en la confluencia del paseo de la Gran Vía con la avenida Francisco de Goya en la ciudad de Zaragoza. Alertada la policía, los dos agentes que se percataron no daban crédito. El sujeto, que respondía al nombre de Andrew B., británico de 35 años, acababa de tener un accidente. Mientras lo llevaban de urgencias al hospital Miguel Servet, los policías siguieron el rastro de sangre que dejó él caminando y llegaron a 100 metros del cajero a un apartamento, y allí los atendió un hombre de nombre Aaron Jonas, de 31 años, los atendió. Sí. Y el señor les entregó una bolsa y les dijo: qué pena con ustedes, pero el problema es este. Y era un pene, fue ¿cómo? Cercenado en su pene, les quitó el pene. No, se pudrió todo. ¿Qué es eso? El miembro fue trasladado urgentemente al hospital y lo reimplantaron con éxito a Andrew. Uh-huh. La historia de este muchacho, este señor, es que se concluyó que el señor Aaron, que les entregó el pequeño arma cortopunzante, adminículo, sí. Exacto, y era su compañero de piso, y Andrew le dijo: te doy 200 euros, pero necesite que me quites el pene ya. No. Y el man le dijo: ¿por cuánto es? 200. Sacó un cuchillo de la cocina, de esos para cortar. Póngase ahí. Y le cortó el pito. De un tajazo. No creo que de un tajazo. Eso tiene mucho. No, eso toca serruchar. Mucho depende. Eso toca. Uy, no, ¿cómo hace que la serruchada? ¡Qué horror! Cegueta. Andrew, no. Dice el escrito, padecía una disforia de género y había manifestado en sus redes sociales su intención de cortarse el pene. Uy, pero. La mañana del 8 de marzo, Andrew propuso al procesado, que ya lo tienen preso, que le amputara, ofreciéndole 200 euros que se iban a incrementar hasta 2.500 en función de las visualizaciones que pusiera en las redes sociales, porque él quería dejar una huella de su vida, de que él no estaba contento con pene, que él quería otra cosa en su vida. Y nuestro amigo Aaron, pues le cortó el pipo. ¿Qué hace? Uh-huh. Es ahora, una gran nota. Carero me pareció. Carero. El otro fue el que le propuso 200, la plata. No, él le dijo: le doy 200 si me corta el pene. Uy, pero bueno, el otro también. Pero usted qué dice: no, deme 5, no, pues listo, no, brother. Pues uno dice: uy, pero bote más. Pero hermano, pero es que me da. No, aquí está el cuchillo. Me acabo de comprar un cuchillo japonés. Es un cuchillo japonés que corta todos los tejidos. ¿Y no dice cómo se produjo la cercenación? ¿Con qué clase de arma? Un sable. Un cuchillo, hombre. Pero no cuchillo sé. De carne. Para poder ser bueno, hecho. Entonces, no, con una grapadora, pues. Eso. Con un corta uñas. Estaba esperando algo así. Pero de los grandes. Bueno, Santiago, ¿cómo estás? Santiago Ángel, nuestro hombre de investigaciones de la mañana. ¿Cómo te va, hermano? ¿Bien o qué? Hola, Jaime. Aquí tratando de pasar su nota con un par de vasos de agua. No, tranquilo, pero, porque usted no bueno, le ha propuesto bien. A nadie que le corte. Usted fresco, hermano. Si usted tiene una, ¿cómo a se llama lo que tiene el tipo? Pues, ¿cómo se llama la palabra? Es que si ofrece, pues yo creo que aquí pues, hay gente que está necesitando plata. No. Qué cosa que el más tipo tiene, se le olvida, el, t- tipo tenía qué ala. Usted no para bola, Santiago. El tipo tenía disforia de género. Es que yo no sé qué es una disforia de género. Pero me imagino que esa vaina suena muy rara. Bueno, Santiaguito, cuéntanos mañana qué. Bueno, como me pidió que le hablara de algo relacionado a la sección. Lo que quieras, sí, lo que quieras. Y además, por el nombre, el mismo nombre del protagonista de su historia. Mire, lo que está pasando con el señor gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, es muy grave en Estados Unidos. Gravísima. Sí, está muy complicada su situación. Es probable que le vayan a hacer el impeachment en el Congreso del Estado. Y estamos muy pendientes a desarrollar esa historia porque pues los testimonios de las víctimas, aunque no hay todavía algún testimonio que lo acuse concretamente de abuso sexual, pues el tema del harassment, del acoso sexual, sí es muy grave en Estados Unidos. Una chica y aparte, en particular lo tiene, sí, de verdad muy vaciado. Acorralado, sí. Y aparte además, de eso, acuérdate el tema de los ancianatos, ¿no? Que ese es, sí, otro rollo, porque el tipo, sí, nunca dio los casos de muertos allá para que el conteo le diera menos. Él pasó, sí, de héroe a víctima. Delicado. Sí, tiene toda la razón, pero es que además mire lo que él había dicho en 2019. Vamos a honrar a todas las mujeres que han tenido el coraje de dar un paso al frente y contar su historia de acoso sexual. Entonces, muy pues incoherente, con un poco de hipocresía lo que está pasando ahorita. Obviamente pues hay que esperar el debido proceso, presunción de inocencia, pero es muy probable que todo esto termine muy mal para el señor gobernador de Nueva York. Además, sus propios colegas del Congreso le han pedido que renuncie. De hecho, una senadora lo calificó de un monstruo y le dijo que tenía que renunciar ya. Así que mañana esa historia para desarrollarlo. Oiga, pero importante que pudieran... Yo no soy nadie, yo soy una piedra en un camino de millones de piedras. Pero importante poder agarrar a la chica esa que lo tiene tan enredado, ¿no? Porque es que ayer contamos la historia aquí. Que el tipo le enseñó, sí, a jugar un póker diferente, ¿no, Nico? Sí, claro, claro. Le agarraba las piernas y se las cerraba. Sí. Le decía, es que este juego es distinto, mira. Sí, esto no es tute y hágale. Bueno, ¿qué más noticias tenemos para mañana, Santiago? Bueno, Jaime, mañana les vamos a contar. Estos días hemos estado desarrollando algunas investigaciones sobre el caso de Ñoño Elías, que hay que decir para total claridad que está un poco enredado, ¿no? Sus declaraciones, sus últimas declaraciones de la audiencia en el caso Luis Fernando Andrade la semana pasada dejaron muchas preguntas sobre la credibilidad de su testimonio, porque el contrainterrogatorio del abogado Jesús Albeiro Yepes, que defiende a Andrade, fue durísimo, y el Ñoño Elías aceptó que la mayoría de afirmaciones que había hecho los días anteriores estaban basadas solamente en lo que le había contado Heriberto Martorelli, y pues por lo menos en esas audiencias dijo que no tenía cómo probarlo de forma incontrovertible. Pero mañana les vamos a contar una historia de unos chats, esto es en la unidad investigativa, de unos chats que no se conocen hasta ahora, que no se han publicado, entre Juan Sebastián Correa, que era asesor de la ANI, y el Ñoño Elías, en donde se hablan de detalles de cómo era su relación y de un dinero que está en el intermedio de esa historia. Mañana les vamos a contar todos los detalles, pero hay una nueva pata de lo que tiene que ver con Odebrecht, el Ñoño Elías, Juan Sebastián Correa y la ANI, y pues todo este supuesto entramado de financiación de Odebrecht a las campañas políticas. Compañera, muchas gracias por tu reporte, como siempre estupendo. Los invitamos a que nos acompañen mañana en el noticiero de la FM de 4 de la mañana a 10 de la mañana, y ahí pues ahí los invitamos a que sigan en la FM y después... ¡Ja! Nicolás Samper en la jugada, en otra estación. No, hombre, pues es a las 2 en la base. Por eso en otra vaina. Muchas gracias. Vamos con el repaso número 2, cortesía ¿ya? de Emilio Sánchez. ¿Ya? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Muy grande, mis compañeros. Buena suerte. Que no busquen en internet, porque yo soy muy... El diablo es puerco, mejor dicho. Yo no tengo nada más que hablar. Entonces, frescos, contesten así relajados. Y la pregunta es, ¿cuántos años se celebran este año desde la inauguración del Cristo Redentor en el Corcovado? Música. 10 segundos. Orlando Rivera dice 70. Laura Hoyos dice 100. María Juliana Correa dice 100. Nicolás Samper dice 150. Y Laura Natalia Franco, en un acto de insensatez pura, kamikaze, nos pone 620 años. ¡A la mía! No. Es una de las maravillas modernas del mundo, pero bueno, no le voy a decir nada, solamente le voy a clavar un menos uno. No voy a dar puntos porque era una pregunta muy fácil. Nico se salvó. ¿Cuánto era? Orlando, te salvaste. Menos uno para la Unaranjana. O sea que Orlando ya corrección. Tiene compañía ahí en la cola, ¿oyó? Pues hombre, correcto, Emilio me dice... Y yo le debo creer a este muchacho que se cumplen 90 años. Mire. Es una de las siete maravillas del mundo, al lado de Chichen Itza, la península en Quintana Roo, al lado de Machu Picchu en Perú, al lado de Petra en Jordania, el Coliseo, el Taj Mahal y la muralla china. Creo que lo dije todo, ¿no? Hay tres en América Latina. En América, perdón. Chichen Itza, Machu Picchu y el Corcovado. Y hay cuatro en el mundo, uno en Roma, otro en Jordania, otro en la India, otro en China. Bueno, Emilio, muchas gracias. A ustedes. ¿Cómo va a darle paso, ¿no?, Laurita, por favor? Fácil. ¿Le parece? Fácil. Orlando y Laura Natalia están empatados con menos dos puntos cada uno. María Juliana y Nico están en ceros y yo tengo un punto. Es que a mí personalmente no me gusta que Orlando esté tan solito. Parece el burrito de Trek. No, ¿por qué, hombre? Pero es que mire, póngase a pensar que hasta ahora estamos comenzando. Estamos arrancando. Claro, esto... Pero ya se está descomponiendo esta vaina. Para que, no, pero falta mucho para que se decidan las cosas. Y este mes son 31 días, pero hay un festivo. Ahí se pierde un día. Pero no son los días de febrero. 26, ¿puede ser? 22, exacto. Ok, 22. Nico. 22. Nico. 22, sí. Bueno. Orlando, ¿cómo te sientes con compañía en la cola? Qué pena, igual, suena raro. Me encanta. Igual, solo, acompañado, es lo mismo. Lo mismo. ¿Y por qué siempre tan destrozado? Oh, la próxima semana más. ¿Qué pasa con él? Además ya desgarrado con esta chiste. Este terror. Parecía Poncho Rentería. Vuelto pedazos. Inteligente director, buenísimo. Querido, sagaz. A la pregunta, Nicolás. Hombre, a la pregunta en el día de hoy de los originales, un idioma que creías dominar y cuando lo pusiste a prueba te diste cuenta que te falta mucho para aprender. ¿Dónde y cómo fue? El viejo Samu dice, hice todos los cursos de inglés tal que me sentía al nivel de un nativo. Tuve muchos problemas con los coloquialismos. Un día casi muero por saludar a unos morenos. What's up, nigga? Y en otra ocasión me preguntaron si tenía mascotas y respondí, I have a cute and hairy pussy. No tenía un gato, era un pussycat. Se le olvidó decir pussycat. Sí. Pero si dice, I have a cute and hairy pussy, pues yo le digo, oye, hermano, qué lindo gato. Y ya, gracias. Sí, ¿no? Pero qué toga, o sea, muy polémico, ¿no? Me estoy acordando de un verdor que me pasó a mí a los 14 años con el italiano. Estaba yo en un campamento ahí, y había gente de varios países, y yo estaba enamorado de una chica italiana. Y un día agarró a una amiga de ella y le digo, oye, quiero preguntarle si quiere ser mi novia en italiano. ¿Cómo se dice eso? Y ella me dijo, mira, le tienes que decir esto. Voy a diventare la mía Troya. Y me acerqué y le dije, oye, qué pena, yo sé que esto puede parecer un poco extraño, pero voy a diventare la mía Troya. Y ella me dijo, mira, para que sepas, Troya significa mujer de vida alegre. ¡No! ¡Oh, my God! ¿Qué le estabas diciendo? Que si quería ser mi mujer de vida alegre, básicamente. ¡No! Pero es que básicamente... Fuiste muy honesto, me parece. ¿Y qué que respondió? Muy claro, no, tus pretensiones. No, pues ella, sabía que yo no hablaba italiano. Me dijo, mira, yo sé que tú no hablas italiano, pero pues... Obviamente, todo chance después de eso quedó mejor. Un poco perdido, ¿no? Ya viene la entrevista del príncipe Harry pronto, el 7, ¿no, Laurita? Sí, 7 ya de marzo. Casi, ya empezaron a dar adelantos. ¿Y por dónde va? ¿CBS? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿cierto, María Juliana? Tú no sabías. No, sabes que no sé. Pues es que han dado tanta lora que tocas esperar. Pero la pregunta fue exacta. ¿En dónde la van a pasar? No me den más vueltas, yo lo ruego, lo pido. Bueno, muchachos, ¿listo? Vamos a... Me están pidiendo que despegue, despeguemos para poner la última canción de la segunda hora. Vamos, Emilio. Esta es una canción que originalmente grabó el gran Javan en el 76 en su primer álbum A Voice of Yodama Música Gigi Javan, pero esta versión la hizo en el 2005 para un disco electrónico que se llamó Dijavana Pista, etc. Esto se llama Fatu Consumado. Querer, querer, querer. mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo julgo o mundo, fato consumado e vou-me embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco, veio e vivo de memória. Eu quero é viver. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, tan bueno. Bueno, María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico, muy abajo. A ver, ¿qué pasó? Pues vean esta historia que a mí me parece bastante bizarra y la cuenta una chica acerca de su clase de biología. Eso sucedió en Estados Unidos. Pues estaban en una clase de biología en la universidad y el profesor empezó a explicar el tema de los cruces genéticos, ¿no? Con relación a el tipo de sangre. Okay. No sé bien cómo es el tema, pero es como si la mamá es A, el papá es B, puede que la hija sea B, si la mamá es O, bueno, en fin. Hay como unos cruces que tienen sentido en temas al cruce de la sangre. Pues una chica, una de las estudiantes, levantó la mano y dijo, no, pero venga, profesor, eso pues no puede ser así. Ah, se llama el cuadro de Punnett, de Punnett. Venga, profesor, esto no puede ser así porque mi papá es O y mi mamá es A, pero yo soy AB. Entonces el profesor le decía, no, eso es imposible. Seguramente te confundiste, seguramente no sabes bien cuál es el tipo de sangre de tu mamá o de tu papá. Y le dibujó el cuadro de Punnett para decirle cómo era que funcionaba. Ella insistía, pero estaba muy confundida, se fue para la casa, etc. Y bueno, al otro día regresaron a clase o a los dos días. Y el profesor le dijo, no sé cómo se llama, Pepita. ¿Qué pasó? Exacto, ¿qué pasó? Estabas confundida, finalmente, ¿cuál es el tipo de sangre de tu mamá o cuál es el tipo de sangre de tu papá? No. Resulta que yo estoy equivocada. Resulta que mi madre tuvo una aventura con el hermano de mi papá, o sea, con mi tío. No. ¿Cómo te parece? Bueno, no, hermanastro en realidad. Y he sido criada toda mi vida por mi tío y no por mi papá. Y ahora resulta que mi tío es mi papá y mi papá es mi tío. No puede ser. ¿Cómo te parece? Ella no tuvo ningún problema en contar la historia, todo lo que había pasado. Obviamente esta mujer se lo había ocultado a su esposo y a su hija por 21 años. Sí. Y terminaron divorciándose. Y ella lo descubrió en una clase de biología porque no le daban las contas. O sea, no le hacía sentido lo que le estaba diciendo el profesor. Uy, no, pues muy abajo, la verdad. Muy abajo, porque además qué manera de enterarse, ¿no? Terrible. Sí, bueno, terrible. ¿Arriba o abajo, Laura? Pues este estaba arriba y después abajo. ¿Por qué? Porque sucedió en un avión de pasajeros procedente de Jartum, que es la capital de Sudán. Pues tuvo que regresar al aeropuerto de partida después de que un gato que viajaba en su interior pues provocara una emergencia. Este hecho se presentó en estos días vuelo de la aerolínea Pobre Tarco gatito. Que tenía destino a Doha, en Qatar. Media hora después del despegue, pues el gato fue visto dentro de la cabina de la aeronave, donde pues se puso muy agresivo y atacó a la tripulación, entre ellos al capitán. Claro, estaba asustado. ¿Qué va? Por asustado, supuesto, gato maleducado. Estaba asustado. Está atentando contra la seguridad del vuelo. Los intentos de controlar a este gato fracasaron, obviamente, atrapar un gato es muy difícil, y se tomó la decisión de desviar la ruta de vuelta a Jartum. de acuerdo ya con la información obtenida, pues el avión habría permanecido estacionado en un hangar del aeropuerto por la noche anterior antes de volar, y pues algunas fuentes sugieren que el gato pudo haberse metido en la cabina del avión durante los trabajos de limpieza o revisión. El Pussycat. Bueno. El Pussy. Nico, ¿alguna notica antes de yo poner musiquita? Sí, de arriba y abajo, también muy, muy del estilo de Lau, porque en un vuelo que llegaba procedente de Estados Unidos hacia Alemania, se bajó la tripulación del avión, todo tranquilo, no sé qué, se fueron y dejaron a una pasajera dentro del avión. Se quedó dormida y nadie reparó en que se había quedado la pasajera ahí. Todo el mundo salió frescos y de pronto fue que llegó los de mantenimiento del avión y eso, y vieron una mujer ahí pegándole golpes a la ventana a ver quién la bajaba de ahí. Hay sanciones, seguramente va a haber sanciones para los 14 miembros de la tripulación, porque eso es un gravísimo problema de seguridad aérea. Bueno, muchachos, vamos con Super Heavy, que es una banda que formaron Dave Stewart, Damon Marley, Mick Jagger, Joe Stone. Y bueno, no duró sino este disco. Esto se llama Super Heavy. Miracle Worker. Miracle Worker. ¿Qué me da risa? Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I'm Mr. All of you. I can't get back. Don't be a silly milly. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue. See, I'm preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were a fool, I'd be loved back. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you I can't fix. I come running with my little bag of tricks. Marley, Dave Stewart, A.R. Franklin, Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reach out to our lovers. Big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way. Work your miracles on me. En los originales. Países milenarios. Prepárese para este viaje. Hasta Confucio hizo malas frases. Dedicada a María Juliana Correa. Uy. Fueron amantes durante 12 años a pesar de la enorme diferencia de edad. Ella se negó a abandonarlo y prefirió ser fusilada junto a él. Sus diarios recogen íntimos detalles de su relación con este hombre que viene de las culturas milenarias de por allá, de la región de Lacio. La imagen sigue produciendo escalofríos 75 años después. Tomada el 29 de agosto de 1945 en la Plaza Loreto de Milano, Lombardía. Y en ella aparecen 5 cuerpos, todos boca abajo, atados por los pies a una viga, con los brazos inertes. No, pues no, fue muerte natural. Hay una claramente. Multitud que mira. Son los cadáveres de Benito Mussolini, Clara Petacci, su amante, y 3 dirigentes fascistas. 2 días antes, el convoy con el que huían hacia Suiza, custodiado por tropas alemanas, había sido detenido por los partisanos en un cruce de carreteras. Tras dormir en una casa rural, fueron llevados a la aldea de Giulino, donde los fusilaron sin abrir la boca. La orden de los jefes de la resistencia. El cuerpo del viejo Mussolini fue golpeado y vejado. Tras su ejecución, incluso un campesino orinó sobre sus restos. Hoy estoy muy pulcro. Le digo, impecable. Mussolini estaba cubierto por una manta en el interior de un camión cuando lo detuvieron. Ya sabía que su destino estaba sellado. Cuando los partisanos lo colocaron frente al paredón, el jefe del pelotón le dijo a Clara Petacci, muy atractiva a ella, apártate. Pero ella se negó y dijo, me matan con mi hombre. Tenía 33 años y el caudillo 62. Yo no tengo edad para juzgar esas cosas. Exacto, usted no hable. Callao. Clara era 2 años menor que Eda, la hija mayor de Mussolini. No tengo nada que hablar aquí. Se habían conocido en el 33 en la playa de Ostia Antique. Se acercó y 3 días después Benito le dijo, véngase conmigo al Palazzo Venecia y le muestro que es un trasplante bien puesto. Pues estaba pensando en la otra nota. Bueno. Estaba emocionada porque la admiraba tanto que tenía las paredes de su cuarto llenas de fotos del líder. Su familia era fascista y monárquica. Le puso un apartamentico en el palazzo, puso un coche y ordenó que tuviera escolta. El duce solía interrumpir su actividad a media tarde y acercarse a donde Clara a tener los manjares del amor. ¡Bah! ¡Buah! Se jactaba haber tenido más de 500 amantes y de acostarse con 3 o 4 mujeres en la misma noche. Pero quedó fulminado por la belleza de María Clara, de Clara Petacci. Ah. A la que había todos los días durante al menos media horita. Era privado, ya que estaba casado con Raquele, con la que tenía 5 hijos y debía mantener una imagen de padre ejemplar. Me da mucha pena con ustedes. Esposa fiel. Madre responsable y una mujer que hacía todo lo posible para agradar a su marido y se enteró de la aventura. Estaba acostumbrada a Benito creí yo que sería pasajera, pero no, esa relación duró 12 años. Y lo peor es que el líder fascista la dejó en coma con sus hijos mientras huía a Suiza con su amante. El propio Mussolini, avergonzado de su conducta, se despidió de Rachele con una carta en la que decía: perdón por todo el mal que te hice. Tú sabes que es la única mujer a la que he amado. Lo juro ante Dios. Para terminar la historia, que a mí me parece Benito milenario. Viene de Roma, de Italia. Roma, ok. Años después de su muerto fueron hallados enterrados en un jardín los diarios de Clara Petacci, que abarcan desde el 32 al 38. Narra la naturaleza de su relación. Dice que Benito era un enfermo del sexo. Me hacía el amor con violencia. Era como un león, impetuoso y majestuoso. Le gustaba llamarla risitos y se desahogaba de la escasa comprensión de su mujer, sus problemas para gobernar y su mala salud. Muy deteriorado, muy desvencijado a partir del 36 por una úlcera de duodeno. Ella amó a Benito Mussolini, una de las figuras más relevantes de la Segunda Guerra Mundial. Países milenarios, María Juliana. Son comportamientos que tienen explicación en raíces del pasado, ¿no, Nico? Sí, pues digamos, son cosas que pasaban, ¿no? Claro. Son milenarios. ¿Te gustó Benito o no te gustó María Juliana? No, no mucho. ¿A ti, Laura? ¿Ídolo? Pues, ¿qué te dijera yo? Pues, a su estilo, ídolo, por supuesto. Oiga, Nico. Óigame esto. No, pues, o sea, a su estilo, claro. Bueno, vamos de una vez con cine. Vamos a hablar de los Globos de Oro antes de que me olvide esto, porque yo me los eché completos. Y tardecito. Technicolor y blanco y negro, por favor. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Perdón, ahorita dicen calles. Bueno. No, usted sabe cómo me tratan. Laurita, ¿tú no me mandaste eso por mail, por email? Sí, así es. ¿Tú por alguna razón tienes la hora, mi vida? Es que no. ¡Ay, aquí está! Tres y cuatro. Aquí están, ganadores. Pues hombre, con muchas ganas de verla, pero imposible. La película Nomadland, que también le dio el premio a la mejor directora, que es una niña gringa como China. Más desabrida que todo lo que yo he visto. La película Nomadland, protagonizada por Frances McDormand. Actriz en una película, Andra Date, que hace el papel de Billie Holiday en un caso de un juicio que se llama The United States versus Billie Holiday. Actor Chadwick Boseman por Ma Rainey's Black Bottom. Le ganó Anthony Hopkins, Gary Oldman, Tahir Rahim. Es que esos premios póstumos, ¿pa' qué? Pues sí, la verdad es que yo también digo... A mí me sacan la piedra. Dale otro homenaje, sí, pero... Exacto, dénselos cuando y están además vivos, como... ya pa' qué. No, y adicional a eso se me hace que estaban como con una inclusión reforzada. ¿Ah, sí? Entonces, obviamente, Chadwick Boseman es un hombre de color, entonces démosle el premio. Tres directoras de películas eran mujeres, sí. Nico. Sí, estaban muy inclusivos. Pero no, pero reforzado, que no se ve chévere. Estoy completamente de acuerdo. Forzado, exacto. Sí, estoy de acuerdo. Era una cosa y es una gritadera y una vaina, bueno. ¿Cómo le gana usted a Tahar Rahim, el mauritano, Gary Oldman, Anthony Hopkins? No, Chadwick Boseman. Ah, es que se murió y la mujer estaba triste. Bueno, tranquilos. Déjeme. Borat, ¿cómo gana mejor musical o comedia? Me parece terrible. Le ganó a Hamilton, Music, Palm Springs y The Prom. Actriz en musical y comedia. Rosamund Pike, I Care a Lot. Actor de una comedia, Sacha Baron Cohen, ya no más. Actriz en una película, Jodie Foster, The Mauritanian. actor de reparto Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah. Estaban muy igualitarios. ¿Incluyentes? ¿No? Uy. Sí, bastante. La directora ganadora Chloe Zhao, Nomadland, la historia de una señora nómada. Es que de verdad. No. Yo estoy de mal genio. No, animado pero... Soul, la película de Disney que es muy linda. Se la recomiendo mucho, es una historia hermosa de jazz. Sí. Oye, la película extranjera, ¿cómo hacemos para verla? Minari. Yo vi Two of Us, que es la de los amantes. Yo vi La Llorona de Guatemala. Yo vi The Life Ahead con Sofía Loren. Pero esta de Minari, ¿dónde la puedo ver? Debe ser un bodrio sorprendente. ¿La quiero ver? Milenario. Minari, sí. Muy bien, lo vi ahí. Flojo, pero bien, ¿sabes? No, pero bien, clásico. The Crown en televisión se ganaron la serie. Emma Corrin, que es la que hace de Diana, se ganó el premio. Josh O'Connor se ganó el premio. Emma Corrin le ganó a Olivia Colman, que era la reina Isabel. Ay, no, pero es que son un poquito cansones. Y ya, yo creo que ya un buen homenaje le hicieron a Jane Fonda. Sí, que eso la me verdad. Ella habla muy chévere. Y sí, ella era muy atractiva. ¿Tú te acuerdas las imágenes? ¿Cómo? Lindísima. De ella. Todavía me parece que es Jane una vieja Fonda. Súper atractiva. No, ya está un poco cucha. Tiene un cuento, pero tiene su cuento. Y entonces habla y mueve gente. Y muy sí, comprometida con las causas. Déjamela en esas primeras películas tan bellas. Pero okay. Linda, ¿no? Una mujer lindísima. Sí, lindísima. Lindísima. Hoy en día ya está un poquito operada. Es portillita. No, esta parece de metal. Se la resanaron, dice usted. No, hermano, usted de verdad, a usted le dan esa oportunidad, es como si tuviera 17 años, eso le hicieron de todo, o sea, usted se imagina que ella va a perder la virginidad con usted. ¿Y tiene cuántos? 80 y qué. Claro, ya tiene 80 y qué, tiene 81. Sí, pero usted sé, cuando usted ¿cómo? Lo que iba a decir. Cuando cuidado, usted sí. Puede estar junto con ella. ¿Usted piensa que hay una chica que está perdiendo a los 83 años la virginidad con usted porque está totalmente refaccionada en todas las partes de su cuerpo? Yo no digo más, señor juez. La fiscalía en este momento se dedica a descansar. Sí, como corresponde. Sí, pero bueno, pues para que ustedes vean, la cosa está bien, hermano. Bueno, tema del día, Nico. Bueno, mire, nuestro oyentes. Tema... Sí, claro, de acuerdo. Nuestro tema del día de hoy, un idioma que creías dominar y cuando lo pusiste a prueba te diste cuenta que te falta mucho por aprender dónde y cómo fue. Repito, para mí ha sido muy difícil el ruso. Pensé que lo hablaba perfecto, pero no lo hablo, lo hablo más o menos. Bueno, Pamela Barbarich, otra vez Nico. Me vi completa Bridgerton y debo confesar algo. La serie es un bodrio, como dijiste, es total bodrio. Pero si con el control adelantas únicamente a las escenas de El Señor, es perfecta. Me la vi completa en 2 horas. Claro, es que sale un moreno. Y a todas las chicas, incluyendo a mi pareja, las tiene con un babero susurrando. Yo no sé qué pasa. Sí. O sea, balde en el cuello Laura, para las babas. ¿Tú viste Bridgerton? No me la he visto. No quiero... Pues no, señor, la verdad no me han dado muchas ganas. Pero sí he visto al chico. Mira al señor muy guapo. Se empelota. Sí, listo. Y listo. Vamos, Orly, este mes se puede para un menos... No, la voy a leer. Hice todos los cursos de inglés de no sé qué. Jaime María Julia está rompiendo un récord en esa silla. Generalmente ese butaco es provisional. Yo ahorita preocupa. Atrevido. Sí, es verdad. No, déjeme que estoy rico. Bueno... Vamos con música entonces, porque veo que no tengo mucha aceptación en el grupo. Bueno. Acuérdate de buscarme Minori, señorita Laurita. Sí, no, pues la verdad digamos que el distribuidor acá dice próximamente, pero No sé cuándo será ese. ¿Quién es el distribuidor? Diamond. Diamond Fields? ¿The Films? Diamond. Great. D'Angelo and the Vanguard y el tema Really Love del año 2014, Black Messiah. Todos son los mesías negros, ¿no? Que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Hola, bueno. Persona ganadora, el Papa. A ver, ¿qué pasó? El Papa Francisco, que pues es el viaje más arriesgado de toda su vida. Este fin de semana, el 6 de marzo, está en Bagdad, en Irak. Así va para Irak. A rescatar a los cristianos y sellar un pacto con los musulmanes chiíes. No, eso sí. Eso es como ir a dónde, Nico. Es muy fuerte. Sí, es misión complicada, ¿no? La del Papa. Muy dura. Misión complicadísima. Realizar este empeño, cualesquiera que sean los peligros, porque soy el pastor de la gente que sufre y no los voy a dejar solos. Ídolo. Llega el 6 y se encuentra. Imagínese uno llegar y con el gran Ayatolá Ali al-Sistani. No, es que uno ya arranca y se muere el susto. No, listo, allá uno está. Uno de los líderes de los chiíes en todo el mundo, el 7. Se encuentra con los cristianos del norte del país de Karakosh, escenario de las peores matanzas durante la tiranía de Daesh en la llanura de Nínive. O sea, ¿cómo hacemos para decirle al Papa que no vaya por allá? De Nínive. Ah, no, yo no hablo, yo no, ah, sí, tiene tilde, no vi. Es que yo no hablo iraní, ni iraquí. Pues... Francisco desea fervientemente reunirse con los cristianos del norte del país en Mosul y Karakosh, escenario de las peores matanzas de la llanura de Nínive. Eso. Así como los de Erbil. Sí, Erbil. Hey. No tiene tilde. Sí, porque el otro es Nínive. Sí, es que yo no hablo iraquí, hermano. Es que usted habla muy bien todo eso. Que dieron ejemplo de acogida a sus hermanos refugiados. Pero ¿cómo hacemos para que el Papa no vaya por allá? No, el hombre está empecinado, ese arranca. Sus sin planes miedo. Van, pero va a ir a un sitio donde hubo un atentado que mataron 44 personas. Pues le digo, él no. Ni no, siquiera no el ataque le, no con le hace, cohetes. Pues. ¿Tú qué opinas, María Juli, del Papa? Me gusta bastante ese Papa, Jaime. Es buena Papa, ¿no? Es buena Papa. Es buena Papa. No, pero mejor dicho. No, y además comparado con el anterior, que no me gustaba ni poquito. No, no, no. ¿Con perdón. Ratzinger? ¿Chucky? Ratzinger. Chucky era ídolo. Que era un poco no, feo, no, raro. No diga Chucky, no sea profano. Muy miedosa. Es un poco blasfemo. Sí, o sea, parece un tipo bien humano, bien centrado, progresista. Pero es que él no tiene la culpa mucho. De que no salió tan así como tan... Tan carismático, ¿no? Tan carismático, pero el señor no. Pues fue papa. Daba o sea, miedo, ese tipo daba miedo. Pero no importa, se parecía a Chucky, pero no era Chucky, era un papa. ¿Pero tú te viste la película, la de los dos papas? La de Chucky. Uy, buenísima. No, qué sabes papelón. Que no. Mira, ¿sabes? Tienes que verte. Tú se te la ves. Qué peliculón, claro, es ese. Claro. Te digo, es una peliculaza. Mírala. Me encantó. ¿Qué tal el papel de Anthony Hopkins? De Jonathan Pryce. Ambos fueron nominados al Oscar. Imagínese. ¿En qué plataforma está esa peli? Mira, en es Netflix. Muy buena. En Netflix está. ¿Te la ves? Mira, y el papel de Anthony Hopkins que hace de Ratzinger es que es idéntico. Es un papelazo, pero te va a cambiar. No, y era chévere Ratzinger, lo que pasa es que le ¿sí? decían Chucky. Te va a cambiar un poquito, vas a lo ver. Voy a querer. En Colombia le decían Chucky. No sé si lo quieras, pero te va a cambiar la ¿qué hay de él, por cierto? Él es la que está dedicado, ¿qué hace? No, Ratzinger está retirado. Sí, está enfermo y todo. ¿Qué hace? Nada. Tiene 40 personas a su alrededor. Te va a cambiar un poquito si miras la película. Sí, estaba hablando estos días, ¿no? La voy a buscar. Esa es de Ídolo. Esa es de Meireles, ¿es? Netflix. Creo que sí, Nico. Esa es de Meireles, es de Ciudad de Dios. Muy buena sí, película. Sí. Mira, chévere. Te la recomiendo mucho, María Juliana, que la mires. Bueno, y viniendo de ti, que creo que no te ves casi nada, la voy a ver. Mira, pues bueno, imagínate, ahí te no, cuento. No, de él es delicado. Yo, es que tienes mi avalo, si no te digo, no vayas a ver eso ni de vaina. No. Haces caso. No, pero no le estoy recomendando Demonios de Darío Argento. Oiga, lo curioso es que esta es buena gente también. De CNN con la familita cómo eran, pero a muerte, y con lo que está claro, pasando ahora, le están cayendo a matar. Y ahora ¿cómo se llama el presentador de CNN que es el hermano de este brother? ¿Cuál? Ese es Andrew, el otro que es un churrito. El otro que le dio claro, que le dio COVID. ¿Se llama ese? que no me acuerdo. Chris Cuomo. Chris Cuomo. Chris. Y es, pues imagínate el rollo en que está este man, hermano. Qué camello, ¿no? ¿Puedo decir algo? A ver, ¿qué? ¡Cachaza! ¿Usted sabe quién es el único tipo que ha sacado casi que a patadas a Jorge Bergoglio de un lugar? El Papa. Al Papa. ¿Quién? No a patadas, pero hizo todo lo posible por sacarlo. ¿Saben quién? El señor Ratzinger. No. ¿Quién? Diego Armando Maradona. Casi. Un futbolista. Alfio Basile, que era técnico de San Lorenzo, porque Bergoglio, él es hincha de San Lorenzo. Claro, es hincha de San Lorenzo, y Bergoglio, que era obispo de Buenos Aires, iba con frecuencia, uno, a ver los partidos de San Lorenzo, y dos, iba al camerino de San Lorenzo. Y San Lorenzo llevaba una racha muy mala, y nombraron a Basile, y Basile es un tipo de muchas cábalas, es decir, él trata de tener muchos amuletos. Y entonces dijeron, un día vio al cura, y perdieron, y dijo, ¿quién es el cura? Usted no vuelve a entrar acá. Es un cura ahí que viene y que es hincha San Lorenzo. Bueno, tipo dijo, mire, perdóneme, pero usted no puede volver a entrar al camerino nunca más. Bueno, él deja de entrar Bergoglio al camerino y San Lorenzo empieza a ganar. Una racha como de 7 partidos seguidos ganando. ¡No! Él dijo, ¿vieron? Era el cura. Y a los 5 años, yo no sé, o 10 años, le dicen al Coco Basile, ¿usted se acuerda del cura que expulsó del camerino de San Lorenzo? Claro, obvio, me acuerdo, pues, viejo mufa, bueno. Lo acaban de nombrar Papa. Muy chistoso. Buenísimo. Bueno, vámonos con Intenso Project y Lisa Scott Lee, Get It On, del 2004. Originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucha suerte a todos. Gracias. Este es un arepaso lúdico, educativo. Kazuo Dachi tiene 93 años y una vida y unos recuerdos que no debería haber tenido. Agente de policía retirado desde hace tiempo, este caballero japonés milenario, por supuesto. Obvio. De aspecto juvenil, ustedes lo miran y parece un hombre de... Lempo de hombre, 20 años. Tan joven, se ve como Laura Hoyos. Muy es tal vez... Más o menos. Una figura reducida a cenizas por sus propias ambiciones. A los 17 años era un piloto de la Armada dispuesto a sacrificar su vida por el emperador Hirohito. Era un elegido, un consagrado, un alma que ya conocía su destino. Despegar, volar con el avión cargado de explosivos hacia la flota americana, a sus ojos demonios que habrían devorado la patria, y luego asestar con el morro de su Zero un golpe contundente. Es el último kamikaze vivo que existe en Japón. Una mentalidad fruto del militarismo y el afán conquistador del Japón de principios del siglo XX, dominado por una camarilla de generales fanáticos. Las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, es decir, el poder brutal de la maquinaria de guerra gringa, cerraron este capítulo en los países asiáticos, pero no en Oriente Medio y en nuestras calles, todavía expuestas ataques terroristas que están dispuestos a morir matando. Lo mandaron a 7 misiones y en las 7 misiones acertó en romperles los barcos o los americanos con la capacidad de devolverse, y en las 7 veces reventó cuerpos e intestinos y volvió sano. Y siempre estaba diciendo, por favor, es tiempo de morir. Y nunca le tocó. Es el único kamikaze vivo que actualmente hay en Japón con 93 años de edad. Uy, quedé cansado. Es muy lúdica, ¿no? Pues no ¿qué? Sabía que todavía había un sobreviviente. ¡Uno! Increíble. No se le olvide el nombre y tengo la foto. Increíble, es que es ¿cómo se llama? Kazuo Dachi, tengo la foto. Parece de la edad de Laura Hoyos, parece de 55 años. Muy bien. Ah, bueno, muy 43, bien conservado. 43. Retratado en su casa tras la publicación de Memorias de un Kamikaze. ¡Ídolo! Tremendo. ¿Qué significa la palabra kamikaze en español? ¡Ah! Quiero imaginación. Ojo con los del tweet. El que gane la interrogatoria es largo. 10 segundos. ¡Ay! María Juliana Correa, que se suicida por la patroa. ¿Ah? Patria, patria, patria. No, dice patroa. Ah, pero es que se está escribiendo muy rápido. Orlando Rivera, que muere por su patria. Eso sí, que lo da todo por su país. Vamos, Orlando. Me gusta que escribiste bien, por lo menos, ¿ok? Laura Hoyos, valiente. Nicolás Samper, suicida. Y María Juliana Correa, volador rápido. No, a mí ya me leíste. No, Laura Natalia será. Laura Natalia Franco, perdón. Pues hombre. Desafortunadamente, que se suicida por la patroa no me dice nada. No, pero es que es patria. Menos uno para María Juliana Correa. No, pero ¿cómo así? Pues tú sabes que ahí dice patria. Otras veces me has corregido. No, yo no sé, yo leo. Si tú sí sabes. La correccional. Yo no sé qué es patroa. Pero Nico, ¿me puede explicar qué es patroa, por favor? No, no, no. Y cuando mi esposa intentó prevenirme, tengo que hablar con verbolario. No me ayuda tanto, Nicolás. Por ese error nadie pierde. Solo me gustó una persona, Laura Natalia Franco, que dice volador rápido. Aunque parezca increíble, alguna vez el término kamikaze tuvo algo de mágico, de positivo, porque se refería a la tormenta. O mejor dicho, las tormentas, dos para ser precisas. Precisos, que en 1274 y 1281 destruyeron los barcos de los mongoles que se dirigían a conquistar la tierra del sol naciente. Los japoneses consideraban que los tifones, un arma de la naturaleza, era una ayuda del cielo contra los enemigos que procurarían no hacer una tercera intentona. Kazuo Dachi conocía bien esa historia. La palabra kamikaze significa en español, traducida del japonés, viento divino. No me diga. Eso le cuento y estoy tan feliz. ¿Cómo era el paso, Laura? Orlando y Laura Natalia están empatados con menos 2 puntos. María Juliana tiene menos 1 punto. Nico está en 0 y yo tengo 1 punto. Nico, no ataque el hoyo. Lo felicito. Que vaya. Yo voy tranquilo, yo voy tranquilo. Laurito, ¿algún ganador del Twitter o de cierto? No, sí, claro que hubo ganador. A la pregunta. Pues mire, a la pregunta, un idioma que creías dominar y cuando lo pusiste a prueba te diste cuenta que te falta mucho por aprender. ¿Dónde y cómo fue? Y dijo el viejo Samu. Hice todos los cursos de inglés tal que me sentía al nivel de un nativo. Tuve muchos problemas con los coloquialismos. Un día casi muero por saludar a unos negros, WhatsApp niga, y en otra ocasión me preguntaron si tenía mascotas y respondí, I have a cute, a hairy pussy. And hairy pussy. Hairy. ¿Y ese fue? Ese fue. Ese estuvo bueno. Muchachos, terminamos con una canción que fue número 1 en Estados Unidos con The Emotions. Y a las 8, Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche, Best of My Love.